Estamos en presencia telefónica de un especialista en la Liga Departamental de Punilla, nuestro querido compañero y amigo Don Maxi Bressan. Buenas noches, Maxi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Bueno, un abrazo grande, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por el llamado y siempre, bueno, dispuesto a hablar de esto que tanto nos gusta, que es el fútbol regional, ¿no? Totalmente, totalmente, hermano. La verdad que es un placer para yo que hago el programa, que estoy solito, y poder compartirlo contigo, que de verdad lo hablamos recién antes del programa. Hace muchos años que haces este trabajo y la verdad que es un placer y también es una garantía de que viene la data certera, ¿no? Sí, sí, y la verdad es un gusto hacerlo y compartirlo siempre con muchos amigos que en el camino se han ido sumando, han ido aportando su granito de arena en esto de la difusión del deporte local, que no es nada fácil, vos lo sabés, porque hacer el programa muchas veces lo más cómodo para los comunicadores es sentarse y leer los portales que llegan de Córdoba, de Buenos Aires, con respecto al deporte provincial y nacional, pero hacer este laburo, de ir a la cancha, poner el cuerpo, la verdad, varios lo están haciendo, lo están llevando a cabo, y gracias a eso también es que podemos recabar esta información, como esta quinta fecha que se ha disputado en la Liga Departamental de Fútbol de Punilla. Uh-huh. Con un partidazo, ¿no? En Huerta Grande, ahí creo que te tocó estar presente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Estuvimos ahí presente, un partido vibrante realmente, Maxi. Partido de la fecha en la previa, porque se enfrentaban dos equipos con mucha historia en la liga. Quizás el clásico más antiguo, de los más antiguos, porque Huerta tiene más de 100 años y porque Racing está pisando los 90. Así que un clásico con mucha historia. Cuando uno repasa y ve equipos de la liga profesional que hace pocos años se han fundado y demás, no está de más resaltar y contarle a la audiencia que dos equipos como Huerta y Racing hace más de 80 años que juegan y que forman chicos y que disputan los torneos en Punilla. Bueno, en esta jornada, en la quinta fecha, fue victoria para Racing en un partidazo, lo decíamos 3-2, finalmente fue la victoria para el conjunto de Valle Hermoso. Nahuel Ferreira y Nazareno Farías por dos oportunidades los goles para Racing. Uh-huh. Zapito, Santiago Guzmán y Benjamín Ariza los goles para el Sportivo Huerta Grande. Gran victoria de 25 de mayo frente a River en otro de los partidos importantes, porque 25 venía de quedar libre la fecha pasada y consiguió esta victoria con el gol de Maxi Mercado, uno que pasó por las filas de River, frente a un River que este año se ha renovado y que tiene muchas ganas de pelear arriba, por eso la importancia de la victoria patriota. El que ganó de visitante fue Capilla del Monte, se impuso 2-1 a Río Grande. Matías Pereira y Maxi Gómez los goles para el conjunto de Capilla del Monte, repitiendo los autores de los goles de la fecha pasada. Lucas Heredia, el único tanto para Río Grande, y el día sábado habían empatado en cero el Deportivo San Esteban y el Atlético Capilla del Monte, los resultados que corresponden a la zona norte, Maxi. Muy bien, explícanos un poco para la audiencia que está media perdida, ¿cómo se está dividiendo este año el torneo? Sabemos que hay diferentes zonas con respecto al año pasado, y ¿cómo se termina después? ¿Cómo van avanzando en las diferentes etapas, por favor? Bueno, lo primero es el organigrama, a diferencia del año pasado que estaba organizado en dos zonas. Uh-huh. Aquí la organización corresponde a tres zonas. Bien. Que están delimitadas geográficamente, zona norte, zona centro y zona sur, en las que la zona centro y la zona sur tienen 8 equipos cada uno, mientras que la zona norte tiene 9 equipos, con lo cual en cada fecha queda uno libre, ¿no? Bien, correcto. En la fecha anterior, en la fecha que se jugó el domingo, en la fecha 5, el que le tocó quedar libre fue al CAU, al conjunto de Villas Unidas de Villa Yardino. Que había arrancado, había arrancado bien en Villas, el Villas Unidas, el CAU, ¿o no? Se fue quedando un poco en el camino. Sí, de hecho es uno de los punteros de la zona, a pesar de haber quedado libre. El fin de semana es uno de los equipos que están en la lucha, encumbrados. Uh-huh. En esa lucha que va a tener en el torneo Apertura, sí, que se va a disputar a 9 fechas, como por decirlo una primera ronda. Allí en la Apertura van a clasificar 2 de cada zona. Bien, sí, bien. En el Clausura, donde se van a jugar los partidos de vuelta de los que se jugaron en la Apertura, de evoluciones de localías, por ejemplo, para hacerlo más gráfico, en el caso del Sportivo Huerta Grande, que jugó de local frente a Racing, sí, en el Clausura va a jugar Racing en Valle Hermoso, en el Gigante del Norca, frente al Sportivo Huerta Grande. Bien. Esas serán las devoluciones para el Clausura, que también tendrá 2 clasificados por zona. En el caso de ya haber clasificado en la Apertura, será el inmediato siguiente el clasificado en el torneo Clausura. De esta forma van a quedar para la definición del torneo 2 equipos. Bien. De los cuales se van a ordenar de acuerdo a la cantidad de puntos que sacaron. Los 4 primeros esperarán en los cuartos de finales, y los 8 restantes jugarán en el orden establecido por los puntos que sacaron, jugarán entre ellos para que queden 4 que se cruzarán con los 4 que esperan. No sé si quedó muy claro. Sí, sí. No suele ser muy claro el torneo, en realidad. Bueno, año tras año. Realmente tengo mis reparos para este formato que se ha armado hoy, que se ha armado ahora en este torneo, porque todos los años cambian. En vez de repetir formatos que terminan siendo exitosos, los cambian. Entiendo también de que no es fácil organizar torneos amateur, que los clubes se quejan por la distancia, de que hay dificultades a la hora, no solamente dificultades económicas, sino también dificultades de hacerlo siempre competitivo el torneo, para que los que vayan quedando afuera no peleen por algo, ¿no? Los que estén en la zona más baja logren pelear por algo para que se haga medianamente divertido, porque al no haber segundas categorías, al no perder la categoría, el incentivo para los equipos de abajo es poder llegar a alguna clasificación. Bueno, en ese contexto es bastante difícil armar el torneo. Bueno, por ese lado le damos la derecha a los delegados y a la liga a la hora de organizar, que no es nada sencillo, pero la verdad por ahí se hace medio, bueno, medio difícil de entender. Seguramente con el paso de las fechas vamos a poder reorganizarlo y organizarlo mejor para la comprensión de los oyentes. Fecha 5 que pasó y que, como decíamos, tuvo partido importantísimo en Huerta Grande, uh-huh, gran victoria Racing. Si querés, también tengo el repaso de las chicas, de la primera división de las mujeres. Sí, por supuesto. Y también es importante resaltar eso, porque también ha formado parte de la difusión de la liga desde que por lo menos ha arrancado el fútbol femenino. Totalmente. Y hoy por hoy Punilla es uno de los torneos más importantes de la provincia. Y no lo decimos solamente porque nosotros lo cubramos, porque conocemos, sino porque también lo demuestra el avance que ha tenido el fútbol femenino en cuanto a la participación de los clubes capitalinos, como son Belgrano y Talleres. Belgrano en la máxima categoría, en la primera división del fútbol femenino, y Talleres muy próximo a sumársele, porque en la segunda división también marcha en los primeros lugares. Y tanto Talleres como Belgrano tienen chicas de Punillas que han pasado por la Liga de Punilla jugando en sus planteles, con lo cual marca la importancia de que se le da al fútbol femenino en Punilla, y que me parece que hay que seguir dándole, porque es un espacio de crecimiento, me parece que ilimitado, Maxi. Para las chicas que quieran jugar, realmente es una posibilidad muy importante la vidriera que ofrece jugar en la Liga de Punilla. Totalmente, y se ve en las categorías inferiores, quienes podemos seguir los días sábados en las categorías más chicas, las formativas, se puede ver el avance, por así decirlo, de las chicas, de las mujeres, las ganas, y también se puede ver la flexibilidad o la aceptación de parte del club y de parte de los propios compañeros. No es como antes, que era raro ver una chica jugando o practicando o entrenando o pateando una pelota. Ya no pasa eso, y las nuevas generaciones vienen, como por así decirlo, mamando eso, y la verdad que uno lo ve sábado tras sábado cuando todas las categorías presentan una, dos, tres chicas en las diferentes categorías formativas, ¿verdad? Sí, y se va formando escuelitas, se van formando las chicas y van dando sus pasos. Y un avance de eso es lo que vamos a repasar, que son los resultados. Habitualmente los resultados venían siendo, en otros años, eran abultados, eran partidos abiertos, porque había algunas chicas que se habían desarrollado, que habían desarrollado más el juego que otras. Bueno, aquí uno va a ver resultados por la mínima, con empates, muy parejos, como fue la victoria del Sportivo Huerta Grande sobre Racing por 2-0, Luz Villarreal y Tiziana Castro, los goles del Sportivo Huerta Grande, 25 de mayo con River igualaron 0-0, Río Grande con Atlético Capilla del Monte igualaron 1-1, Aldana Miranda, la ex Sportivo Huerta Grande para el conjunto del Río Grande, y Brisa Negrete para el Atlético Capilla del Monte, y el día sábado Atlético La Falda venció 2-0 al Deportivo San Esteban. Carla Cantaruti, la ex River Plate, y Milagro Carrizo, ex Sportivo Huerta Grande, para darle la victoria al Atlético La Falda sobre el Deportivo San Esteban. Este repaso es de la primera división del fútbol femenino. Completísimo, Máximo, la verdad. Me quedé pensando en casos también en la organización, como clubes que se van sumando a esta competencia, como es el caso de este año de San Esteban. Sí, que hizo alguna amague en un momento, tuvo algunas dificultades en la organización y volvió con todo este año. Por supuesto, costándole de los resultados, ha conseguido el primer empate en la primera masculina. Pero bueno, así como se recuperó San Esteban y pudo volver a la liga, también hay algunos equipos de los que uno piensa que en algún momento van a retornar, ¿no? Y que lo pueden hacer de buena manera. Uno que te vincula a vos, que es el Deportivo Casagrande. Totalmente, sería un sueño, Maxi, la verdad que ver la verde y blanca ahí luciendo en todas las canchas. Pero bueno, la verdad que sabemos que no es solamente voluntad de un cuerpo vivo en un pueblo, sino que hay voluntades políticas, ahí tiene que haber una economía grande. Sabemos que hay mucho gasto para los clubes de los pueblos para poder participar, para solventar partido a partido. Estamos en ese proceso como club, y la verdad que bueno, celebro como cada club que se va sumando, en el caso de Casa Grande, añorando, como vos decís, la posibilidad de la competencia de todo el club de Casa Grande, ¿no? Sí, un club que ha marcado un hito en aquel campeonato que consiguió con muchos chicos provenientes de Cosquín, con un equipo que después proveyó de jugadores a varios otros equipos. Totalmente. Un gran equipo es el Deportivo Casa Grande, y la importancia de que puedan competir, de que puedan los pibes que vienen desde abajo verse reflejado en los chicos que juegan muchas veces en primera división. Ese reflejo es importante, y se sabe del gran sacrificio que ponen los equipos para para poder participar. Así que bienvenido lo de San Esteban, seguramente esperemos que haya buenas novedades con el Deportivo Casagrande también a la hora del regreso. Totalmente, es constancia y trabajo, no frustrarse. Maxi, querido amigo, te agradezco de corazón la participación. Te esperamos el martes que viene si todo sale bien. Y bueno, será un abrazo hasta la semana que viene. Por supuesto, ahí estaremos firmes. Un abrazo grande, Maxi, y saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Y escuchábamos a Maxi Bressan, un especialista en la Liga Departamental de Punilla, que nos actualizaba al respecto de la fecha número 5 que se jugó aquí en nuestro Valle de Punilla, contándonos las noticias tanto de la primera masculina como de la femenina.